hubiese marcado los días. Phileas Fogg había ganado, pues, los 100,000 libras. Pero como había gastado en el camino unos 95,000, el resultado pecuniario no era una gran cosa. Sin embargo, como se ha dicho, el excéntrico gentleman no había buscado en esta apuesta más que la lucha y no la fortuna. Y aún distribuyó los 5,000 libras que le sobraban entre Picaporte y el desgraciado Fix, contra quien era incapaz de conservar rencor. Solo que, para formalidad, descontó a su criado el precio de las 1,920 horas de gas gastado por su culpa. Aquella misma noche, Mr. Fogg, tan impasible y tan flemático como siempre, dijo a Mistress Aouida: ¿Os conviene aún el casamiento, señora? Mr. Fogg, respondió Mistress Aouida, a mí es a quien toca haceros la pregunta. Estabais arruinado y ya sois rico. Dispensad, señora, esa fortuna os pertenece. Sin la idea de ese matrimonio, mi criado no habría ido a la casa del reverendo Samuel Wilson. No se hubiera descubierto el error y... Mi querido Fogg, dijo la joven. Mi querida Aouida, respondió Phileas Fogg. Bien se comprende que el casamiento se hizo 48 horas más tarde, y Picaporte, engreído, resplandeciente, deslumbrador, figuró en él como testigo de la novia. No la había él salvado y no le debía esa honra. Al día siguiente, al amanecer, Picaporte llamó con estrépito a la puerta de su amo. La puerta se abrió y apareció el impasible gentleman. ¿Qué hay, Picaporte? Lo que hay, señor, es que acabo de saber ahora mismo. ¿Qué? Que podíamos haber dado la vuelta al mundo en 79 días tan solo. Sin duda, respondió Mr. Fogg, no atravesando el Indostán. Pero entonces no hubiera salvado a Mistress Aouida, no sería mi mujer y... Y Mr. Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, la apuesta estaba ganada, haciendo Phileas Fogg su viaje alrededor del mundo en 80 días. Había empleado para ello todos los medios de transporte: vapores, railways, coches, yachts, buques mercantes, trineos, elefantes. El excéntrico gentleman había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud. Pero, ¿qué había ganado con esa excursión? ¿Qué había traído de su viaje? Nada, se dirá. ¿Nada? Enhorabuena, a no ser una linda mujer, que por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿no se daría por menos que eso la vuelta al mundo? Fin del capítulo 18. Fin de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá, grabado por Víctor Villarraza, Argentina.